El peligroso precedente que fija la Corte Suprema con el caso Ylarraz. La justicia argentina, a través de la Corte Suprema, revocó la condena por abuso de menores al sacerdote Justo José Ylarraz, juzgado en 2018. El fallo que condenaba a Ylarraz a 25 años de prisión por abusos sexuales en perjuicio de siete menores seminaristas quedó revocado por decisión de Horacio Rosati, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosencrantz. Según estos jueces, los delitos estaban prescriptos cuando Ylarraz fue juzgado. Sandra Míguez, integrante de la Red de Periodistas con Perspectiva de Género, autora del libro Líbranos del Mal, en el que también se aborda el caso Ylarraz, habló de este fallo de la Corte. Lo más grave es que esta resolución de la Corte fija un precedente que además toma la legislación anterior a la sanción de la ley de protección, en realidad a la ley de respeto por los tiempos de las víctimas, que fue sancionada en 2015. Es decir, que el caso de Ylarraz se enmarca en lo que regula la ley por el respeto por el tiempo de las víctimas, porque la resolución fue tomada en 2018. Sin embargo, la Corte toma una cuestión anterior, jurisprudencial anterior, y se basa en eso para decir que la causa prescribió sin respetar en absoluto lo que determina esta nueva ley, ¿no? Que es un avance en materia de derecho, sobre todo teniendo en cuenta lo que son delitos aberrantes contra la integridad de las personas. Recordemos que en diciembre pasado el cura había sido expulsado de la iglesia por el Papa Francisco. Por supuesto que siempre es una forma también de perjudicar a los más vulnerables, porque dentro del sometimiento sexual siempre son niñas, niños, adolescentes, mujeres, en su gran mayoría las víctimas de estas situaciones. Y por lo tanto es una expresión más de esa perspectiva de un machismo arraigado en las instituciones, el que está expresando esta resolución de la Corte. Informamos para Farco desde Radio Barriletes.